Señoras y señores, la noticia es... La noticia es que lo de Duarte fue un pacto Donald total. Lo que dice la Fiscalía de Guatemala evidencia todo este asunto. Vean lo que dice la Fiscalía de Guatemala. Nosotros ya sabíamos que estaba aquí, pero ¿por qué no lo detuvieron? Pues porque no se había presentado la solicitud antes del 15 de abril. El Ministerio Público de Guatemala no podía actuar en función de extradición porque no había solicitud. No se había recibido esta nota verbal del gobierno de Estados Unidos mexicanos. Eso es lo que dice la Fiscalía de Guatemala. Aquí estaba, pero no podemos hacer nada. Contradicción número uno. Contradicción número dos. ¿Por qué no deportan, dado que entró con documentos ilegales, dado que falsificó documentos él y su esposa, por qué no deportan al tal Duarte? Aquí está otra contradicción publicada en primera plana, donde nos da una idea de que son dos discursos completamente diferentes. Aquí, en esta primera plana de este periódico, dice: si acepta extradición, Duarte aquí en 10 días. Guatemala regresó, pero podría ser extraditado. La PGR habla de meses, habla de un año. En pocas palabras, hay dos discursos completamente diferentes. Unos dicen que en 10 días, otros dicen que hasta un año. ¿Por qué no se le deportó desde un principio si esto lo quieren acelerar? Todo esto se llama teatro. El teatro viene también del propio presidente. El presidente no dijo nada en su famoso Twitter, y ya sabes que le gusta mucho tuitear. No ha hablado de una misión cumplida. ¿Te acuerdas de la misión cumplida con el caso del Chapo? Pues hasta el momento, que son las 8 de la mañana con 44 minutos del 18 de abril, es decir, 3 días después de la detención de Duarte, Enrique Peña Nieto no ha puesto ni una palabrita en el entorno de este asunto. El club de Peña Nieto es este grupo de PRI, que nada más velos. Ahí está el detenido, el otro detenido, el procesado, el investigado, el que tiene orden de aprehensión, el que desvió recursos. Esta es la generación del nuevo PRI. Esta es la generación que ha gobernado en diferentes lugares. Este es el México de hoy. Por eso todos calladitos. Vamos a tratar de qué se trata este pacto. Salvar a la esposa para que no la metan a la cárcel, y por eso la PGR cumplió con lo que tiene que hacer en este sentido. Ya la juzgó y ya la declaró inocente. La PGR dice: no, pues la señora no tiene nada que ver en el asunto. No, señora, y todo lo que escribió en su diario, el sí merezco abundancia y todas las tranzas que están registradas, así lo presentó Yunes, ¿no? Y la bodegota y la bodeguita y todos los artículos que se robaron de la casa de Veracruz, del gobierno de Veracruz, y la señora, nada que ver. Hay una averiguación previa contra la esposa y contra los suegros, y ya la PGR ya los exoneró. Dijo: no, la señora, nada que ver. Y cuando se les preguntó a los de Guatemala, no, pues a la señora no le quisieron hacer nada. Señores, eso se llama pacto. 6 meses después, y la PGR dice que sabían que estaba en Guatemala. Oye, Guatemala, de aquí a Guatemala, ¿cuántas horas son en avión? 2, 3 horas. Desde noviembre sabían, y hasta abril lo agarraron, justamente cuando el presidente está de vacaciones, justamente cuando está el tema de los sobornos de Odebrecht, donde ya están acusando directamente a Pemex, y por cierto, ningún presidente ha dicho nada de ese tema de sobornos millonarios. Justamente cuando el país está en efervescencia electoral por lo que va a pasar en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en el propio Veracruz, ¿No se te hace extraño, asombroso, que López Obrador diga que es un chivo expiatorio? ¿No se te hace extraño, asombroso? Aquí parece que hay un pacto de solidaridad y por eso este individuo, sujeto, maldito, está riéndose de nosotros. Por eso nos está viendo la cara. Por eso la justicia de este país no funciona. Por eso esta evidencia, esta fotografía de todos estos corruptos, de todos estos gobernantes, y faltan muchos. Aquí en Jalisco tenemos a Emilio González, a Ramiro Hernández, a Héctor Robles y a una serie de la clase política mexicana, de todos los partidos políticos, de todas las razas, de todas las edades. Es una clase política rata, cerda, es una clase política que es capaz de asesinar. Esto es crimen organizado. ¿De qué se ríe? Se ríe de nosotros. ¿De qué se ríe? Se ríe del pacto que ya está. ¿De qué se ríe? Se ríe de este país que estará feliz con su copita este miércoles celebrando. Sí, señores, vivimos en un país donde prevalece la impunidad, donde prevalece la corrupción, donde están los Duarte, que no es uno, son miles y miles y miles, y no hacemos nada. No es una burla todos los días. Ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.